Cómo se pasa el tiempo, todavía pensando en ti, recordando esos momentos que pasaba junto a ti. ¿En dónde te encuentras tú? ¿A dónde te has ido? Te escucho muy lejos, pero siento tu calor. Desde que te fuiste tú, me ha quedado tan solo. Me paso la vida llorando por tu amor. Yo le pido a Dios que un día contigo pueda yo estar. Fuiste todo en mi vida, no te puedo olvidar. Y llevo en mi mente, aquí en mi corazón. Yo sé que estás conmigo, donde quiera que yo estoy. Te llevo en mi alma, dentro de mi corazón. Yo sé que estás conmigo, cuando escucho tu canción. ¿En dónde te encuentras tú? ¿A dónde te has ido? Te escucho muy lejos, pero siento tu calor. Desde que te fuiste tú, me ha quedado tan solo. Me paso la vida llorando por tu amor. Yo le pido a Dios que un día contigo pueda yo estar. Fuiste todo en mi vida, no te puedo olvidar. Te traigo en mi mente, aquí en mi corazón. Yo sé que estás conmigo, donde quiera que yo estoy. Te llevo en mi alma, dentro de mi corazón. Yo siento tu presencia, donde quiera que yo voy. Te llevo en mi alma, aquí en mi corazón. Te traigo en mi mente, aquí en mi corazón. Yo sé que estás conmigo, donde quiera que yo estoy. Te llevo en mi alma, aquí en mi corazón. Yo siento tu presencia, donde quiera que yo voy. Te llevo en mi alma, aquí en mi corazón. Yo siento tu calor. Te llevo en mi alma. Te voy a amar. Aquí en mi corazón. Te miro en mi sueño. Te voy a amar. Yo siento tu calor.